Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, grabado en Madrid y emitido a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. El programa Raras Músicas es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, ambos dedicados a la difusión de músicas creativas, experimentales, de vanguardia, de todos los tiempos y en todos los estilos. Comenzamos hoy con Luciano Berio, uno de los habituales de nuestro programa, justamente porque es uno de los íconos del siglo XX en términos de experimentación musical. Obviamente tuvo otro tipo de trabajos, pero digamos que pasa la historia principalmente por sus composiciones que van más allá de las formas establecidas. En particular, su sinfonía de 1968 y justamente lo que vamos a escuchar, algo de lo que vamos a escuchar ahora, las series de piezas para un instrumento solo, generalmente virtuoso, pero a veces no tanto, que son las secuencias en español. Las secuencias comenzaron a partir de 1958 y se prolongaron la composición de las sucesivas secuencias hasta el año 2002, cuando culminó con la secuencia para cello, la número 14. Nosotros vamos a escuchar ahora la secuencia número 2, que es para arpa y que, como todas las otras, básicamente lo que hacen es explorar los límites del sonido posible o establecido en algún momento de los instrumentos, a través, entre otras cosas, de las técnicas extendidas. Vamos entonces con esta secuencia per arpa due, secuencia due habría que decir, la secuencia 2 para arpa, con Frederick Kamberling al arpa, justamente. Arpa experimental de Luciano Berio en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Escuchamos a Luciano Berio, su composición Secuenza 2 per arpa, la secuencia 2 para arpa, obra de 1963, en esta grabación realizada en algún momento entre 1994 y 1997 en París, en los estudios del IRCAM. Escuchamos a Frédéric Kamberling al arpa en esta posibilidad del instrumento. Sí, el arpa siempre está asociada tal vez a otro tipo de ambientes o de climas, y aquí Luciano Berio, con su experiencia, logra llevarla en direcciones, digamos que menos esperables. Luciano Berio en Raras Músicas. Continuamos con compositores europeos. Ahora es el caso de Jean-Claude Risset, francés, falleció hace poco, 2016. Vamos a escuchar a Jean-Claude Risset, que es uno de los pioneros en el área de la síntesis digital, en lo que se entiende por música electrónica. Sí, lo suyo, sus contribuciones a la música por ordenador, así por decirlo genéricamente, son muy importantes. Nacido en Francia, como decíamos, pasó a los laboratorios Bell en New Jersey en 1964 y allí se dedicó, entre otras cosas, a recrear sonidos de instrumentos de metal, trompetas en particular, digitalmente. Para esto realizó grabaciones, tempranas grabaciones digitales. Esto, claro, a lo mejor uno puede pensar que los sonidos que vamos a escuchar ahora solo son posibles a través de instrumentos más recientes, pero no. En realidad, bueno, estos son en todo caso experimentos en el estudio, ¿sí? Esta característica propia de instrumentos que uno diría tal vez de fines de los 70s o principios de los 80s, cuando empezó a desarrollarse, o mejor dicho, a llegar al público la síntesis FM. Nada, las vamos a escuchar ahora, pero realizadas a través del ordenador en 1969. La verdad es que la mayoría, todas las obras prácticamente de Jean-Claude Risset, ya sean vocales, orquestales o composiciones de cámara, todas tienen alguna participación o de cinta o de electrónica. Por supuesto, también están las piezas de solo cinta, que es lo que vamos a escuchar ahora. Este Mutaciones de 1969 está realizado con el ordenador. Hay también procesos de síntesis realizados en el estudio y todo eso está volcado a la cinta magnética. Vamos entonces con esta grabación de 1969, Mutación, las mutaciones de Jean-Claude Risset, electrónica francesa en Raras Músicas. Escuchamos a Jean-Claude Risset en su grabación de 1969, Mutaciones, absolutamente electrónico e incluso digital también. Esta es la electrónica de Jean-Claude Risset en Raras Músicas. Continuamos con creadores de todos los estilos, y aquí vamos con dos creadores. Por un lado tenemos a Steve Reich, que... absolutamente conocido, afamado compositor de música clásico contemporánea de corte minimalista. Hemos escuchado música suya y seguiremos haciéndolo en este programa, pero vamos a escuchar un Steve Reich según la versión de Ulrich Krieger, y vamos a detenernos entonces a hablar de Ulrich Krieger, que probablemente sea menos conocido que Steve Reich. Ulrich es un músico alemán, músico que compone, improvisa también, es un performer en general, de música contemporánea, hay que decirlo. Y la música contemporánea para él tiene una amplitud que abarca desde clásico contemporáneo, compuesto, hasta improvisación libre, pasando por fusión experimental con música electrónica, rock o noise. O sea que lo suyo es realmente amplio. El instrumento básico, inicial, primario de Ulrich Krieger es el saxo, ¿sí? Todos los saxos, o algunos de ellos, cuatro por lo menos, alto, soprano, barítono, tenor. Pero con el tiempo desarrolló un interés por, primero, la alteración de los sonidos de sus propios saxos, explorando un poco las posibilidades de otra tímbrica que a veces se acerca más a lo electrónico, hasta finalmente comenzando a usar elementos electrónicos, instrumentos, procesadores en su música acústica, para llegar a soluciones como la que vamos a escuchar ahora, donde tenemos este Pendulum Music, composición original de Steve Reich de 1968, en esta versión de 2003, que no tenemos mayores datos sobre cómo fue realizada. Probablemente sean electronics aplicados a sus saxos, produciendo sonidos extraños a partir de los cuales compone la obra, o realmente no sabemos qué. Lo importante es la aproximación de Ulrich Krieger a su música, donde él en realidad, y lo vamos a comprobar ahora mismo, de alguna manera propone una especie de no música. Esto es una especie de escultura sonora, donde lo que hay es mínimos cambios sobre una estructura aparentemente estática, si los hay, pero son muy lentos, y todo el punto es entrar en un trance particular que nos lleve hacia otro lugar. Vamos entonces con esta versión del Pendulum Music de Steve Reich por Ulrich Krieger, grabado en Berlín en el año 2003. Steve Reich más electrónica de Ulrich Krieger en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos el Pendulum Music, compuesto por Steve Reich en 1968, en versión de Ulrich Krieger en el año 2003, grabado en los estudios WW en Berlín. Electrónica absoluta, no podemos precisar su origen, pero esta es la visión clarísima de Ulrich Krieger de su música y de la de Steve Reich también. Esto es Raras Músicas, grabado en Madrid en los estudios de Ágora Sol Radio, desde Ágora Sol Radio y Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio para todo el mundo. Escuchamos músicas de vanguardia creativas, como por ejemplo las de Bo van de Graaff y Kees Mulek. Espero haberlo dicho bien. Son holandeses. Estos dos son saxofonista y pianista. Y vamos a detenernos un poco en Bo van de Graaff, que, aunque no es uno de los supernombres, tiene su participación en la escena de improvisación holandesa. Originalmente, su interés por la música comenzó a través del saxo y, en particular, las músicas de personas como John Coltrane o Archie Shepp o Gato Barbieri. Me imagino que Gato Barbieri, en la época en la que tocaba, más parecido a Archie Shepp o a Pharoah Sanders que en lo que devino luego. Estas son las inspiraciones de Bo van de Graaff. No que se vaya a escuchar precisamente este tipo de música en lo que viene a continuación, pero sus intereses son básicamente tendientes a la improvisación. Tuvo algún ensamble, varios ensambles en realidad, el Morpheus White Music, el Neptet, el Septet y Company, con el cual hizo adaptaciones de la música de Nino Rota. Y nada, su vida es la vida de un saxofonista que también toca el piano y arregla y compone y también básicamente improvisa. Vamos a escucharlo entonces con Kees Mulek en un track en directo. Esto es una grabación en directo realizada en septiembre 19 de 2018 en los Países Bajos, en Nijmegen. Esa es la ciudad, esa es donde nació y donde vive Bo van de Graaff. Lo que vamos a escuchar es una improvisación, como dijimos, en directo, donde lo que vamos a encontrar es una mezcla de cosas, es una improvisación. Yo creo que esto tiene un feel como de unos amigos en casa improvisando, grandes músicos, sin ninguna duda, por cierto, tocando músicas que, nada, tocan diversos palos y diversos puntos. Acá hay clásico, popular, jazz, contemporáneo, todo junto en esta improvisación de este disco que lleva por nombre Music for Cat Movies, música para películas de gatos. Habría que ver qué piensan los amantes de los gatos de esta música, pero a nosotros la música nos gusta mucho. El track que vamos a escuchar lleva por nombre Lulu Wakes Up, probablemente el nombre de un gato o de una gata. Lulu se despierta y, como dijimos, este directo es de 2018, publicado, ¿cuándo? ¿Publicado ahora? Sí, nada más nuevo, imposible. Vamos entonces con Bo van de Graaff al saxo, soprano en este caso, y Kees Mulek al piano, juntos en Lulu Wakes Up, improvisación desde Holanda en Raras Músicas. Escuchamos a Bo van de Graaff y a Kees Mulick, Bo al saxo soprano en este caso y Kees al piano. Juntos hicieron este Lulu Wakes Up. Nada, le han puesto un título, pero en realidad es una improvisación realizada en directo el 19 de noviembre de 2018 en Nijmegen, en Holanda. Ellos son holandeses y así escuchamos una posibilidad de la improvisación sin ninguna atadura, libres de verdad, no por hacer improvisación libre, sino por ser libres improvisadores, jugando frente al público en esta creación colectiva. Bo van de Graaff y Kees Mulick en Raras Músicas. Vamos a cerrar nuestro programa con los australianos The Necks. The Necks son los cuellos, ¿sí? Ese es el nombre del grupo. Esto fue formado 1987, o sea que llevan mucho tiempo. Si veis las fotos actuales, se los ve mayores realmente. Este es un trío. Nada, se puede decir muchas cosas de este trío, jazz experimental o también ambient o también rock en las partes que corresponden. Fue fundado por Chris Abrams, que toca piano, órgano y teclados en general, Tony Buck a la batería, la percusión y la guitarra eléctrica, sobregrabada en algunos de los discos, y finalmente Lloyd Swanton al bajo eléctrico y también al contrabajo. Debutaron hace 30 años, en 1989, y nosotros vamos a escuchar ahora un trozo de su último CD, que es el número 20 de su carrera, editado el año pasado. Lleva por título Body es cuerpo en inglés, y aquí tenemos a The Necks haciendo básicamente lo de siempre a lo largo de tantísimos años y discos, que es improvisar. Toda la música es absolutamente improvisada, pero claro, a partir de pequeñas frases, de pequeños grooves o ritmos, todo eso se va desarrollando a lo largo de performances que pueden llegar a durar una hora o más, y entonces ahí es donde uno entiende plenamente la intensidad, que a veces puede ser sinfónica o con un toque de free jazz, depende del momento, o rock, como en este último disco de The Necks. Así estamos hablando de momentos épicos de la música. Nosotros en realidad elegimos de su último Body, que como acabamos de decir, de los otros discos, tiene una hora de duración. El final, ¿sí? Vamos a escuchar los últimos 8 minutos de Body de The Next, donde el ambiente es más justamente ambient. Vamos entonces con The Next, el trío australiano experimental, con el trozo final de su Body en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a The Next, el grupo australiano absolutamente experimental, con Chris Abrams al piano y los teclados en general, Tony Buck a la batería, la percusión y guitarra eléctrica, donde hay, en esta parte creo que no, y Lloyd Swanton al bajo eléctrico o el contrabajo. Ellos son The Next y escuchamos el último trozo de Body, Cuerpo, el último de su último álbum, que todo el álbum es la improvisación Body de 56 minutos. Escuchamos un extracto, los últimos 8 minutos, en modo ambiental exploratorio, como siempre. The Next aquí con nosotros en Raras Músicas, y así terminamos nuestra emisión de hoy. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.